Adolfo Valgascano, tesorero del APR Michael P. Bueno, Adolfo, disculpe, hemos tomado contacto con usted, hemos visto unas fotografías que dan cuenta de la situación del APR en el sector. Cuéntenos un poco de aquello, ¿cómo está eso? Bueno, ayer se nos empezaron a bajar los estanques, ¿cierto?, de abastecimiento de agua potable del sector, exactamente, para ser más exacto, Michael P. Y como llegó mucha afluencia público, aparte de eso, el río, el caudal está pero tremendamente bajo, ¿ya? Yo creo que hacía muchos años que no veíamos esta situación. Por lo tanto, la bomba donde está el sector, ¿cierto?, donde la bomba succiona el agua para llevarle el agua hacia los estanques y pues hacer la distribución pertinente a las casas, no estaban haciendo el trabajo, por lo tanto hubo desabastecimiento de agua. Porque entonces ahora se contrató una máquina retroexcavadora, ¿cierto? Hoy día llegó en la mañana, va a trabajar 6 horas y vamos a hacer un, ¿cómo se llama?, como un dique para que venga mucho más agua desde arriba, ¿cierto?, donde viene, se boca el río, para poder, digamos, empezar a que las bombas succionen, porque no está todo planito, como dice la foto. Por lo tanto, es gravísimo para nosotros, porque esto no había pasado nunca, pues, aparte de todos los problemas que tenemos. Entonces, esperamos la comprensión de los habitantes de allá de Michael P. Es un caso fortuito, ¿cierto? Esto, todos sabemos que la escasez de agua no es acá nomás, sino que es un problema ya, digamos, regional, nacional, mundial. Sé que usted ya lo mencionó, pero hay sorpresa en sus palabras en el término de que esto no lo habían vivido, es una situación nueva. Hay otras complicaciones, claro, que no son el momento para conversarlas, que son propias de la operatividad, que hemos conversado en veces anteriores. Ahora, correcto, ustedes van a hacer esta especie de dique para tratar de acopiar, aumentar la profundidad y de que esta forma las bombas puedan succionar de forma correcta y llevar agua al balneario Michael Pueque. Por lo demás, estamos a puertas de un fin de semana de altas temperaturas, asumimos que también va a llegar una cantidad no menor de gente. Correcto, correcto. Eso es lo que estamos asustados, porque ya la gente que llega, sí, pues llegado mucha gente, dice que el sector está muy, muy completo de habitantes, que está llegando gente flotante, por lo tanto, estamos muy complicados y, como usted dice, con las temperaturas altas, la gente se aboca mucho más a estos balnearios. Así que estamos muy preocupados nuevamente, como repito, y estamos haciendo todo lo humanamente posible que nos corresponde a nosotros. Y vamos a ver qué sucede, pero dicen el joven que está a cargo, que es don Ulises Plaza, el administrador del comité. Él está trabajando con las personas ya, con los operadores, y están haciendo el trabajo. Y dicen que sí va a dar resultado, por lo menos para este fin de semana. Así que vamos a estar preocupados dentro de los otros días que nos corresponden. Así que no sé si vamos a tener que meter máquina de nuevo. Y todo eso tiene un costo elevadísimo para nosotros, que nos está atrasado el estado. Bueno, ese es un tema que usted viene luchando hace buen rato. Y con respecto a lo que se refiere al suministro el día de hoy, ¿hay horarios en que funciona, otros que no? ¿Hay un horario continuo? ¿Cómo lo están haciendo? Claro, ahora se le avisó a las personas, ¿cierto?, que hay un corte. Se le dice a las personas que en la noche traten con cuidado de, digamos, abastecerse por si acaso para el día. Ahora los locales comerciales, no sé cómo está, yo mañana viajo para allá y vamos a ver en situ, ¿cierto?, qué sucede. Entonces, el día se supone que hoy día vamos en la tarde, que esperemos que se llenen los estanques. Llenándose los estanques no tendremos problemas de suministro, ¿ya? Están trabajando las bombas, 24 horas esas bombas, porque tenemos 2 bombas ahí y están trabajando a full time, así que ojalá que no nos pase como pasó otro año, que se nos queme una bomba, po. Ahora, el otro problema que existe, como hay tanta gente, don Ulises, que él nos contaba que hay mucha gente, entonces lo que pasa que hay mucho consumo de energía, además, porque la gente llega a la casa, todos tienen celulares, computadores, ducha eléctrica, televisores, entonces baja la energía, y el otro problema que tenemos nosotros, que las bombas no funcionan con el bajo voltaje. Entonces eso es lo que nos pasaba antes, pero ahora es otro problema adicional que se nos afectó, que es el bajo caudal del río. Entonces tenemos varios problemas que nos están golpeando, digamos, para estos fines de semana complicados de harta gente. Si entiendo bien, don Adolfo, usted se refiere a que las bombas funcionan en base a energía eléctrica, no son petroleras, no son a combustible líquido. No, son solamente eléctricas, ¿cierto?, que son bombas trifásicas. Entonces funcionan con energía y cuando hay un bajo voltaje se nota el tiro que la luz empieza a ponerse tenue, ¿cierto?, de las casas, y ahí ya está complicado. Por eso te digo que todo el mundo, tú sabes, con su celular y todos cargan, po. Entonces cualquier problema, con, digamos, cualquier energía es poca para toda la cantidad de gente que llega, po. porque se ha visto, cierto, que en una casa que es para 4 salas hay 8 hasta 10 personas, entonces tú comprenderás que eso tú no lo puedes controlar, po. pero es así. Bueno, este fin de semana entonces es una especie de prueba de fuego para ver si funciona lo que están haciendo con esta especie de acopio, como decía, este embalse, para Claro. tratar de que funcionen las bombas. También ver si la población flotante no causa una baja de voltaje. O sea, hay varios elementos que se están jugando este fin de semana. Ya estamos en Claro. febrero. No había pasado, ¿no? En enero no habíamos sufrido este tipo de situaciones. No, fíjate, como ningún año, habíamos pasado este año, pero impecable, sí, unos pequeños fugas de matrices, pero pequeñitas de 2, 3 horas, que siempre se hacían de noche, ¿cierto? Se trabajaba para, digamos, no producir los cortes durante el día, y generalmente todos los cortes que pasan son del fin de semana, donde estamos más, es más crítico. Siempre de lunes a jueves, como que no pasan, no, digamos, estos eventos, siempre pasan el fin de semana. Pero como te digo, nosotros también, además, te cuento que tuve una reunión el sábado 29, que una ronda de asamblea que tuvimos con 100 personas que llegaron, se les explicó, pero nunca nosotros nos teníamos presupuestado este rey que nos pasó. Entonces, pero ahora nosotros tenemos Facebook, tenemos todas las redes sociales, así que ya se informó por todos los medios para que la gente esté atento. Hay un WhatsApp de la Junta de Vecinos que también está informado, así que la gente está bien comprensiva en este momento, nada más. Porque no es un problema que sea ahora un problema de rotura de matriz, sino que es un problema de caudal, pues, o sea, la gente tiene que. Ellos ven que cuando van al río con los niños. Hoy día el río está pero bajísimo y ellos se dan cuenta el tiro y para nosotros todo es sorpresa porque no había pasado nunca, don Cristian. Sí, bueno, son cosas que están pasando no solamente acá, están pasando a lo largo del mundo, el cambio climático, la falta de lluvia. A pesar de que pareciese que llueve cada día por medio, la verdad es que la cantidad de agua caída es menor, hay un déficit hídrico de carácter nacional. Así que esperar Claro. y entender que esto ya no pasa por usted y pasa por también la comprensión de la gente. Don Adolfo, como siempre, agradecido de la gentileza de conversar con nosotros, colocarnos al día de lo que está sucediendo en el balneario de Maipú. Que tenga buen día, muchas gracias. Muchas gracias, igual a usted por la deferencia.